Broken bottles in the hotel lobby. Seems to me like I'm just scared of never feeling it again. But I know it's crazy to. Existen situaciones que no tienen una explicación aparente. Y es por ello que un día decidí dedicar una parte de mi vida a buscar entre las miles de posibilidades que existen. Decidí compartir mis inquietudes a través de la radio y tal vez así tener la oportunidad de, junto con muchos otros buscadores, encontrar una respuesta que tal vez no siempre sea la correcta, pero me va manteniendo despierto y provoca en mí un estallido de energía para continuar caminando. Es por eso que una noche más me siento ante este micrófono, en la compañía de mi equipo. ¿Quién sabe si hoy encontraré alguna respuesta, verdad? Eso nunca se sabe. Recuerdo el día en el que por primera vez me enfrenté a uno de mis miedos más terroríficos. Aquel día por primera vez hablaba ante un público que, aunque no podía ver, sentía. Y recuerdo que se me estremeció el cuerpo cuando vi el primer comentario que hacía alusión a algo de lo que en ese momento yo estaba diciendo. En ese instante experimenté la magia de la radio en mis propias carnes y sentí que algo que ansiaba desde niño y a lo que muchas veces había jugado se había transformado en una realidad. ¿Sabéis? Nada de esto fue fácil, y menos cuando mi vida había transcurrido en un mundo diferente a este. ¿Cómo iba a ser posible que alguien como yo pudiera estar en un medio de comunicación? Unos lo catalogaron como un golpe de suerte, otros como una meta alcanzada, y los más escépticos lo llamaron milagro. Pero no hay milagro que se dé sin antes existir la esperanza, ni esperanza que se mantenga viva en el tiempo, sin antes existir un sueño o un deseo. Comienza la cuarta esfera. La cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. De nuevo es viernes y de nuevo programa. Comenzamos el quinto de la quinta temporada y lo hemos titulado El Milagro. Y es que son muchos los que atribuyen a ciertas deidades la curación o la solución a ciertos problemas. De esto hablaremos en nuestra sección de opinión, pero antes trataremos los temas que escucharéis en nuestro sumario de la voz de nuestro compañero Paulo Regueiro y después el relato de Chus Nartallo que nos trae esta semana Emancipada. A continuación escucharemos a nuestro primer invitado, pero todo esto en el sumario. Esta noche, en la cuarta esfera. Desde los albores de la humanidad han tenido lugar curaciones para las que no tenemos explicación alguna, atribuidas unas veces a diferentes deidades o fuerzas de la naturaleza, otras personas con supuestas capacidades de sanación que descuadran todas las posibles explicaciones, y por último a seres humanos que sin tener estas habilidades, de una forma u otra lograban sanar a pacientes desahuciados. Nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Pertierra, nos hablará de estos milagros médicos. Doggerland es el nombre dado por arqueólogos y geólogos a una antigua masa de tierra en el sur del Mar del Norte, que conectaba la isla de Gran Bretaña al continente europeo durante y después de la última edad de hielo. Al parecer, el área fue alguna vez el centro neurálgico de Europa y fue devastada por un gran tsunami. Pero, ¿ha existido este lugar? Una incógnita que nos desvelará Juan Ruiz. En nuestra sección de opinión, os dejamos esta pregunta. ¿Existen los milagros o es una cuestión de creencias? puedes dejar tus comentarios en Facebook o Twitter, donde somos La Cuarta Esfera, o enviando un WhatsApp al 665 82 10 23. Para finalizar, nuestra compañera Ana Corcuera nos hablará de una forma de sanar milenaria. Todo esto y mucho más esta noche en La Cuarta Esfera. Me independicé hace 2 días. Estoy feliz. Es un edificio antiguo y completamente vacío, además de estar en las afueras, pero fue lo más barato que encontré. De momento no me puedo permitir algo mejor, pero no me quejo. Lo más importante es que he dado el paso de vivir sola y todavía soy muy joven. Estar independizada es increíble. Hago lo que me da la gana cuando me da la gana. Sin ir más lejos, esta noche me voy de fiesta con mis amigos. De hecho, está a punto de llegar mi amigo Daniel a recogerme. Ahí está. No puedo marcharme sin hacerme la foto de rigor ante el espejo y subirla a Facebook. Ya estamos de vuelta. Ha sido una nochecita intensa. Me voy directa a la cama. ¡Qué susto! Ya estaba casi dormida y ese ruido me desveló. Ahora me va a costar más quedarme dormida. Cojo el teléfono y empiezo a abrir las aplicaciones en el orden habitual. Es el momento de abrir Facebook. ¿Cómo? Esto tiene que ser un error. Tengo miles de notificaciones y apenas unos pocos contactos. Nunca me ha pasado esto. Las miro y observo que la foto que subí antes de salir de casa, de la cual ya me había olvidado, ha sido muy comentada y compartida. ¿Soy protagonista de una foto viral? Al momento, empiezo a leer por encima los miles de comentarios de la gente y veo que lejos de hablar de mí, hablan de la figura de un anciano que se puede ver perfectamente detrás, donde debería haber una simple pared blanca. Un anciano sin ojos, al que se le ve de frente, como si estuviera mirando lo que estoy haciendo en ese momento. Ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad. Misterios sin resolver, ovnis, ciencia, enigmas de la historia. La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. El invitado de esta noche es médico especialista en otorrinolaringología, profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología en la Universidad de Málaga. Especialista universitario en hipnosis clínica, en neuropsicología y en trastorno bipolar. Como médico naturista, es, además, médico fundador de la sección de neuropatía. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación, entre ellos Cuarto Milenio y Espacio en Blanco. Autor del libro La Última Puerta y además director y presentador del programa La Rueda del Misterio. Se sube esta noche a la Cuarta Esfera, Miguel Ángel Pertierra. ...12 y 11 minutos de la madrugada del sábado, y estamos en directo en la Cuarta Esfera. Al otro lado del teléfono tenemos al doctor Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Eduardo. Encantado de aquí estar con tu oyente y contigo. Esta Cuarta Esfera, la verdad es que todo un placer, como tú dices, en riguroso directo. Bueno, para hablar de temas interesantes, por supuesto. Tú sabes que te admiro muchísimo, ¿no, Miguel Ángel? Es mutuo, es mutuo. también. Tú lo sabes. Desde hace mucho tiempo, además. Y tenía muchísimas ganas de que estuvieras aquí. Pues me alegro yo también. La verdad es que todo un placer cuando me dijiste. Además, fue fruto de la casualidad, porque te escribí yo por un comentario de, escuchando como oyente del programa. Pues bueno, la verdad es que te daba toda la razón en lo que estabas comentando, y me comentabas también pues que precisamente que ibas a llamarme ese día para decirme de participar hoy. Yo encantado aquí de subirme a esta cuarta esfera, que todo un placer de compartir con todo tu oyente. Tú ya sabes que las casualidades no existen, son más bien causalidades. Sí. Y en ese momento yo recibo el mensaje y digo, pero si este hombre lo iba a llamar yo hoy. La causalidad existe, la casualidad yo siempre digo que no, todo ocurre por algo. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos por lo que ocurre, Eduardo. Bueno, Miguel, si ya es difícil escribir un libro, más difícil es hacerlo abordando un tema tan complicado como es el de los milagros, ¿no? Que hay mucha gente pues que cree en ellos y gente que no cree en ellos, que es escéptica. Y precisamente en tu último libro nos haces un recorrido por las culturas y personas que a través del tiempo han presenciado curaciones milagrosas o inexplicables. Un libro de la editorial Luciérnaga y que has titulado Milagros Médicos. ¿Cómo se te ocurre meterte en este embolado? Pues la verdad es que muchas veces cuando uno pues ya ha dado a luz, ha puesto en escena un libro, cualquier obra, tú lo sabes, dice, bueno, hay que ver el follón que uno se mete y en los líos que uno se mete, pero líos porque a uno le gusta. El libro, bueno, surgió de una investigación de muchos años, y bueno, que tras... Yo lo digo y lo comento en el libro, realizaron un programa de Cuarto Milenio precisamente, Carmen Iker me propusieron, oye, de aquí tiene que salir un libro, anímate, pon en escrito uno, bueno, todas tus investigaciones, que son muchas, y bueno, la verdad es que empecé a recopilar todos esos datos que tenía, algunos que me faltaban, incluso pues yéndome a los lugares. A mí me gustaba pues como si fuese un periodista, que no lo soy, pero sí soy una persona curiosa, un investigador puro. Me fui a los lugares que me faltaban para conocer in situ pues lo que ocurre. Y fíjate, yo te digo que más de creencia son elementos de prueba. Hay que mostrar las pruebas, al igual que bueno, cuando uno hace un diagnóstico y tiene que poner un tratamiento. En estos casos, cuando uno hace un diagnóstico de un milagro, tiene que estar seguro de que no es un error médico, no es un fallo de diagnóstico, no es una superchería, que también puede existir, y de eso el mundo está lleno, sino que es una realidad que todavía no somos capaces de explicar, pero que está ahí y que no podemos decir y ni negarla, por supuesto. Bueno, yo voy a comenzar, como soy así yo, voy a comenzar por el final de cualquier entrevista. Y te voy a preguntar si después de todo este trabajo de investigación crees que existen los milagros. No es que crea, tengo la convicción de que existe, porque he tenido ocasión de vivir como especialista una de esas curaciones inexplicadas, una de esas sanaciones que la verdad no puedo decir que no existiera. Y si quieres paso y te lo relato suficientemente. Claro que sí. Pues paciente con un tumor de cuello, una lesión en el cuello, cuando hay un bulto en el cuello, lo que hacemos, lo que vamos a hacer los especialistas, es biopsiarlo, saber qué es lo que ocurre ahí. Cuando el patólogo, el anatomopatólogo, pues te dice pues que hay un carcinoma, que hay un tumor maligno, la misión es decidir cuál es el tratamiento mejor. En este caso, lo primero es la cirugía y después posiblemente otros tratamientos pues coadyuvantes, que evidentemente habría que hacerlo. ¿Cuál es la sorpresa? Porque yo esta persona de la que cuento y que ya digo lo conocí de primera mano como especialista, fue haciéndole una traqueotomía, haciéndole un agujerito en la tráquea, porque sí. La operación que le habían realizado la mañana anterior, más o menos vamos a ponernos sobre esta hora un poquito así, nosotros la guardia la comenzamos a las 10 de la noche, pues hizo un hematoma, un pequeño vasito, pues lo que llamamos dilaceró, se soltó la ligadura y entonces empezó a sangrar. Entonces había que hacer una traqueotomía, había que permitir que este paciente respirase y bueno, ligar evidentemente el vaso. Bueno, a ella me sorprendió la tranquilidad de esta persona. Yo creo que la traqueotomía, más tranquila que he hecho, porque es que el paciente me indicaba esa tranquilidad. Bueno, y después de una serie de elementos que tampoco me quiero alargar, pues este paciente, hablando a días posteriores, me dice que, bueno, que él tiene la convicción que él ha podido luchar contra ese tumor que tenía y que ese tumor ha desaparecido. ¿Cuál es mi sorpresa cuando llega los resultados de esa anatomía patológica, de ese el resultado de esos análisis de la cirugía mayor, no de la biopsia, que si era de carcinoma, y no hay resto de tumor por ninguna parte? Yo me voy a ver a los patólogos, me pongo con ellos un montón de horas a mirar todos los análisis de las pruebas que hay, y no había resto. Ese tumor había desaparecido, no sé si decir, y lo más conveniente, pero sí, para los oyentes yo creo que sería lo más entendido, como arte de magia, como si se hubiera esfumado cuando el tumor primario estaba ahí, un tumor muy agresivo y que de no haberlo extirpado hubiera acabado con la vida del paciente. Por lo cual, cuando desaparece uno de estos tipos de tumores, no son remisiones, también sabemos que hay una serie de tumores neuronales o neurales, el melanoma lignoma, que es un tumor que puede ser muy agresivo, sí, pero también puede remitir. Incluso hay artículos de autores que indican que existen remisiones espontáneas de tumores. Cuando tú sabes que no son remisiones ni son tumores que existan remisiones, pues evidentemente, si no ha sido la cirugía, no ha sido ningún tipo de terapia, si no ha repetido espontáneamente, algo ha ocurrido. Vamos a llamarlo milagro, vamos a llamarlo admiración, que es lo que significa la palabra milagro, y realmente esa admiración hay que tenerla porque esta persona se curó, pues no sé si decirlo como arte de magia o como fruto de la causalidad. Bueno, lo que sí es cierto es que los acontecimientos, a lo que nosotros llamamos milagros, tienen una dura competencia con la ciencia, ¿no? Claro, evidentemente, la palabra milagro, como te digo, es admiración o mirar con admiración. La ciencia, a fin de cuentas, el que pone el dintel para constatar que ha sucedido o no este milagro. Como bien te decía, había y hay muchos supercherías, muchas personas, porque dicen realizar incluso milagros e incluso hacer sanaciones inexplicadas. Pero cuando tenemos los datos científicos previos a que se produzca esta curación inesperada o inexplicada, cuando tenemos todos los datos anatomopatológicos, radiológicos, de todo tipo, analíticos, y sabemos que existe una lesión incurable, muchas veces mortal, y que, bueno, de una forma que no sabemos qué le ha ocurrido, hay veces pues, que se relaciona, o en muchas ocasiones, con visita a un sanador, a un santón, a un santo, a un lugar, o incluso a nada de esto, la persona se cura, es cuando hay que hablar de milagro. Curaciones inexplicadas, curaciones realmente admirables, en todo el amplio sentido de la vida, y realmente están ahí. El tema es que no sabemos por qué ocurre, pero es que ocurre, y hay muchos casos registrados. Bueno, uno de los pilares de la ciencia es precisamente la repetición de un hecho, o sea, que se está investigando, ¿no? Es decir, que eso no ocurra una sola vez. Claro, el tema de la ciencia, lo ideal sería la repetición y el poder llevarlo, a poder reproducirlo en un laboratorio. Evidentemente, como no sabemos por qué ocurre, no lo podemos reproducir en el laboratorio. Y hay una parte de la medicina, que es la medicina basada en la evidencia. Por lo cual, hoy es un tipo de medicina que es puntera y que, aunque no tengamos explicación para ella, ocurre. Esto es lo que ocurre con los milagros. Esa medicina ocurre y constata que existen esas curaciones que hay veces que incluso puede haber algunos tipos de tumores parecidos que se puedan, tumores digo por enfermedades importantes, pero enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, por ejemplo, Parkinson, que se han curado, enfermedades autoinmunes, que también son pues muchas veces, vamos a decir, muy trabajosas y muy serias. Pues todo este tipo de enfermedades se han curado y muchas veces no lo podemos llevar a un laboratorio, pero sí la evidencia podemos constatar que esa curación ha existido. Bueno, lo que está claro, yo creo que todo el mundo conoce a alguien, ¿no?, al que le haya ocurrido algo así similar a lo que tú nos estás contando. A lo mejor no con una enfermedad tan grave, ¿no?, pero sí con algún tipo de enfermedad. Sí, bueno, yo te digo, Eduardo, fíjate, que cuando, bueno, muchas veces pues algunas charlas sobre estas curaciones inexplicadas, sobre estos milagros, siempre se me acerca alguien y muchas veces varias personas que me dicen: yo conozco a una persona que le ha ocurrido un milagro, mi tío, mi abuelo, mi padre, pero alguna vez se me ha acercado alguno y dice y ha dicho: yo soy una persona que he tenido un milagro, sobre mí ha actuado un milagro de curación, de sanación. Bueno, cuando le pregunta, le indaga y te cuenta: yo tuve tal tipo de tumor, que quizás lo más sonado, y la persona se ha curado sin medios posibles de curación en muchos de los casos. Incluso hay milagros, fíjate lo que te digo, donde se han obrado no solamente el milagro de la curación del tumor, sino la reconstrucción incluso de una articulación. Por lo cual, algún arquitecto, yo no voy a poner ninguna deidad, pero evidentemente tenemos los datos científicos y radiológicos de que la persona sanó del tumor, incluso la articulación de la cadera se le reconstruyó. De hecho, pasó de estar en una camilla o en una silla de ruedas sin poder moverse, con morfina y bueno, y con un pronóstico malísimo, a esta persona poder agacharse en cuclillas, poder levantarse y a partir de ahí, durante muchísimo años, poder andar perfectamente. Y de hecho, él reconoce en una entrevista que dio no hace mucho, pues que desde que tuvo el tumor en los años 60 no ha vuelto a ir al médico. Ya pues tiene unos cuantos años esta criatura. Pues eso sí que es difícil, ¿eh? Sí, pues tiene nombre y apellido. Además, él ha salido en público, se llama Vittorio Micheli y bueno, fue uno de los llamados milagro de Lourdes, milagro reconocido en Lourdes. Entonces, claro, cuando tú te encuentras a alguien que dice que se ha curado, cuando tú eres que y tienes en tus manos, como me ha pasado hoy, me pasa a mí, tienes toda la documentación anatomopatológica, radiológica, los historiales médicos de los especialistas, donde dice tumor de tal tipo, y tú ves la anatomía patológica, fotografía de la anatomía patológica, por lo cual tú dices: no hay ningún dato, o sea, que te haga sospechar de que esto no ha ocurrido. Y cuando no solamente esta persona se cura del tumor, sino que además se le reconstruye la cadera, uno dice: oye, aquí hay algo que en la medicina, en estas medicinas tan muchas veces, no voy a decir prepotente, sino muchas veces tan omnipotente, que claro, piensa que sabe curar muchas cosas y que entiende muchas cosas, tenemos que bajarnos muchos escalones y decir: todavía hay muchísimas cosas que no entendemos, pero no por ello tenemos que negarlo y decir que no existe. Todo lo contrario, hay que decir: esto existe, aunque no sepamos por qué. Uh-huh. Y en estos casos, por ejemplo, todos sabemos que a lo largo y ancho de nuestro planeta, pues que existen muchos lugares, ¿no?, donde se han dado o se siguen dando curaciones inexplicables, pero ¿todos estos lugares tienen relación con la religión o hay casos en los que se cure y no tenga relación? Pues hay lugares, porque la mayoría que conocemos evidentemente tiene relación con religión, quizás sea lo más sonado, santuarios, lugares allí en Galicia, pues tenéis muchísimos lugares que os voy a contar, pero otras veces son lugares, vamos a decir, mágicos. Pensemos que religión, pensamos religión católica, vamos a pensar la religión judaica, pensamos en la musulmana o pensamos en las orientales, pero también hay otro centro de culto donde unas personas que ahora se han venido en llamar lugares de poder, donde en un momento determinado el visitar este lugar de poder parece que se aglutinan también este tipo de sanaciones, este tipo de curaciones inexplicadas. ¿Por qué ocurre? Evidentemente, se han intentado medir fuerza electromagnética, se han intentado, porque muchas están relacionadas con el agua, medir si ese agua o valorar si ese agua tiene algunas propiedades, si el terreno tiene alguna propiedad. Y no se ha visto que tenga ninguna propiedad más cercana que o más buena que la que tenga 40 o 50 kilómetros al norte, sur, este u oeste. Por lo cual, evidentemente, lo que pasa que muchos lugares, como tú has comentado, Eduardo, tienen relación con la religión, porque pensemos que la fe del ser humano, la fe incluso a uno mismo, esa fuerza mental que muchas de estas personas pues muestran, hace que ayuden a la sanación, evidentemente. Ponle el apellido que quiera, ponle el apellido de la religión si quieres, pero no tiene que ser obligatoriamente una persona religiosa ni un lugar religioso en donde la persona se puede curar. De hecho, hay un caso aquí en Málaga donde la persona padecía un tumor hepático, fue dado, pues bueno, ya de por no curable. Este hombre se fue a un curandero, hizo una serie de rituales que no tenían nada que ver con la religión. ¿Y cuál es la sorpresa de lo digestivo años después, cuando aparece este hombre a una revisión de un tumor que tenía que haber fallecido esta persona muchos años antes? Por lo cual, incluso tuvieron que constatar que era esta persona la que se había presentado, la persona que había sido desahuciada médicamente por la medicina alopática. Fíjate hasta dónde llega el desconocimiento de lo que ocurre, pero también dónde ocurre la maravilla de las curaciones. ¿Y todo esto no puede ser este tipo de sanaciones que tengan algo que ver con el efecto placebo? Evidentemente, el efecto placebo también puede influir. Pensemos que cuando, y a mí me ha pasado y lo he visto, pacientes que ya han sobrepasado un dintel de medicación, por ejemplo, para el dolor, si se le inyecta de forma compasiva pues suero fisiológico, que es agua salada, agua salina, que es lo que compone parte del organismo humano, y la persona se le quita el dolor. Evidentemente, ese efecto placebo hace una mejoría parcial y con un efecto, como el mismo nombre dice, el placebo, el que uno cree que se ha curado. Pero evidentemente no hay todavía ninguna placebo, y ojalá lo hubiese, ojalá pues se pudiesen dar placebos que curen tumores, que curen enfermedades neurológicas, que curen enfermedades autoinmunes o que curen enfermedades de todo tipo incurables. Entonces, claro, evidentemente la persona mejora con el placebo, pero no se cura con el placebo. Claro, es que lo difícil es curarlo, ¿no? Mejorar. Claro, el difícil. Imagínate una persona que está tomando un quimioterápico y le están dando placebo. Cuando ninguno se ha curado con un placebo, lo que hacen es alternar el placebo con el quimioterápico, sobre todo los experimentales, para ver cuándo funciona y si funciona uno más que el otro. Porque evidentemente el sistema inmunitario, de hecho, hace muy poquito han dado el Premio Nobel de Medicina a los primeros que aportaron la inmunoterapia al tratamiento del cáncer, y que incluso el Jimmy Carter, si no me falla la memoria, se curó con ese inicio de inmunoterapia. Evidentemente, la inmunoterapia, el mismo cuerpo puede ayudar a curarse. De hecho, yo creo que es fundamental. Después de investigar un montón de casos de milagros médicos, es fundamental, no es lo único. Y evidentemente es plurifactorial porque una persona se cura, pero es fundamental tener ese ánimo de querer curarse. Fíjate que yo hablaba con el doctor De Francisci, director médico del Buró de Constataciones Médicas, el despacho de constataciones donde se constatan los milagros en Lourdes, y él decía que cuando antes, hablando con el respecto a la fe, que las personas cuando iban en grupo se curaban más, porque la fuerza de las personas, la fuerza del ánimo, el deseo de curarse, que evidentemente todos los pacientes lo tienen, pues, pero parece que esa congregación de personas hacía que hubiese un mayor número de personas sanadas de todo tipo. Fíjate hasta dónde llega nuestro desconocimiento del poder grupal. Tal vez la unión, ¿no?, de la energía de toda esa gente. Efectivamente, decía que, bueno, que el curó de constataciones médicas se empezó a funcionar, a pesar de que Lourdes tiene el inicio en 1858, cuando Bernardet Soubirous ve esa, o dice ver esa Inmaculada Concepción. Yo ahí no voy a entrar, evidentemente. Se crea en 1905 y a partir de ahí, él decía, dice, constatando los datos, vemos que cuando hay más reuniones, cuando hay personas venían en grupo, había más número de curaciones. Ahora, que evidentemente, como nos pasó a nosotros, vamos en pequeños grupos, incluso en pareja o solitario, pues llega un momento que esas curaciones, esas sanaciones son menores a lo mejor en número, o también lo que dice, hay veces que también la persona para constatarlo tiene que sufrir un trabajo, unas investigaciones durante muchísimos años y a lo mejor está menos predispuesta. Pero sí es verdad que la combinación grupal tiene algo que ayuda a la sanación. Bueno, Miguel Ángel, a lo largo de la historia todos hemos escuchado hablar o nos hemos encontrado en algún libro algún personaje que afirma ser capaz de realizar curaciones de todo tipo. ¿Esto es real? ¿Hay personajes que se haya constatado, ¿no?, que hayan curado a alguien de una forma milagrosa? Evidentemente, dentro de la historia muchísimas personas se le atribuyen. Y ellos mismos se han atribuido curaciones, constataciones, evidentemente, científicas y médicas no tenemos. Nos podemos ir desde el Nuevo Testamento, Jesucristo, ya sabemos esos milagros que realizó, incluso en el judaísmo, en el libro de Daniel también hay datos de milagros, en el Corán, en el punto 5, punto 10, donde también se recogen los milagros. Pero también hay personas que refieran a ver o que podían realizar milagros. Podemos hablar de Custodio Pérez de Aranda, un hombre pues muy llano, muy de andar por el mundo, muy campechano, pues que se le atribuye muchísimo milagro. Un hombre que vivía en un pueblo y que era de un pueblo llamado Olla de Salobral, donde este hombre pues se le atribuyen más de 3.000 milagros, pero dentro de que se llama el Santo Custodio no tiene nada que ver con la santidad cristiana, aunque él era religioso, sí. Pero hay otras personas como Fray Leopoldo de Alpandeire, que él no se sentía especialmente sanador, en cambio tiene atribuido muchísimos milagros, incluso él mismo tuvo un milagro, una enfermedad una llamada erisipela, una infección en el brazo que bueno, le recomendó el catedrático de la Universidad de Granada, el catedrático de cirugía, la amputación del brazo, y él decía que era un padre limonero y no podían amputarle el brazo. A las dos semanas, porque esa enfermedad, una infección, en principio del siglo XX no había lo antibiótico, entonces hubiera sido mortal de necesidad, hubiera producido una septicemia, una gangrena. A las dos semanas este hombre iba curado, pero es que se le atribuyen curaciones de personas que ingirieron lejía y que no tuvieron ninguna lesión esofágica. Yo no lo he llegado a ver, ni soy otorrino, personas que ingieran lejía y no tengan ni siquiera un edema de la garganta. Puede ser más grave o menos grave, pero evidentemente lo tiene así. Después hay otros muchísimos personas que se le atribuyen milagros. También hay personas, pues, desgraciadamente, como Charigó o el Santo Sai Baba, donde en un momento determinado estos dos personajes pues son muy conflictivos. Uh-huh. Incluso aquí por la zona de Málaga tenemos, bueno, lo que yo llamo el llamado Doctor Khan. Él dice que es la posesión de Doctor Khan. Charigó, él decía que era la posesión del Doctor Fritz. Fíjate, el Charigó era en Brasil y el Doctor Khan aquí en la provincia de Málaga. Pero que, bueno, son impresionantes. Por ejemplo, Charigó hacía cirugía ya no psíquica con un cuchillo oxidado a miles de personas. Le ha hecho cirugía y se le atribuye alguna curación y muchas denuncias. Este doctor Khan, bueno, yo tuve la ocasión de investigarlo en primera persona, me costó 50 euros, tengo que decirlo, que lo pagué muy a gusto, porque de verdad, no quiero extenderme, es fruto, es una historia de misterio e imaginación, porque sobre todo de imaginación y de puesta en escena, y bueno, te echaba agua de coco cogida del grifo. Y bueno, hablando con la ayudante de que tenía que llevar a su suegro al médico de cabecera. Pues, ostras, si tiene poder del doctor Khan, pues cúralo, ¿no? No lleve al médico de cabecera de la Seguridad Social. Tal cual, con testigos, que fuimos dos testigos allí más, que bueno, la verdad que alucinante. Después hay otras muchísimas personas, pues, de los llamados santos, a los cuales se le atribuyen curaciones. Evidentemente, uno no puede decir que estas personas realicen o medien curaciones. Es verdad que hay personas pues que le han rezado, que han pensado en ello, que bueno, en un momento determinado le han regalado una estampita, un libro y se han curado. De ahí a decir causa-efecto, médicamente no se puede hacer. Evidentemente el religioso va a decir que por supuesto sí, al igual que, fíjate que si nos vamos a Oriente, vámonos ahí, si te parece, viajamos miles de kilómetros, aunque sea con la imaginación, nos vamos a Haridwar, que está en el norte de la India. Millones de personas se reúnen en el Kumbh Mela y hay uno, santones, llamados los sados, donde, bueno, estas personas que seguro que los oyentes la han visto alguna vez, que están impregnados en ceniza, algunos dicen que ceniza humana, yo a este ahí no llegaría, pues se le atribuyen pues cientos y cientos y cientos de curaciones, incluso, como ocurre en otros muchos lugares, ven allí el agua del Ganges, y lo digo claramente, el agua del Ganges en sí es esterilizar, y las personas ingieren ese agua como agua milagrosa. Y lo peor o lo mejor es que dicen personas que se curan, lo peor es que se han detectado un montón de brotes de cólera por la ingestión del agua. La relación causa-efecto, Eduardo, es muy difícil. Lo que sí es que existen y se manifiestan esos milagros, y bueno, como tú bien dices, a lo largo de la historia. Hay lugares donde existen libros, por ejemplo, en Montserrat existe el libro donde se recogen los milagros, o en el Santuario de Virgen de la Cabeza desaparecieron libros donde se recogían los milagros. Y bueno, eran el nombre de la persona y demás. Pero si, por ejemplo, si te parece, también con un viaje, nos vamos a Canarias, hay un fraile de Alcalá de Henares, Fray Alonso de Espinosa, donde en un fantástico libro que habla de los milagros de la Virgen de Candelaria, pues habla de tanto de curaciones inexplicadas y de algo que te va a sonar, de lo de Lázaro, levántate y anda, de revivir a una persona, sí, claro. De que la persona después de fallecida vuelve otra vez a la vida y lo recoge como notario esta persona, que fue testigo, además lo dice, yo he tenido ocasión de leer ese libro del siglo XVI, donde él dice que él fue testigo de que esta persona muerta volvió a la vida. Entonces, claro, te queda pues un poco ojiplático, porque cuando existen estas curaciones, estos milagros, y ya digo, no hemos ido viajando a lo largo de la geografía mundial y bueno, están ahí esas curaciones. Bueno, ¿y qué ocurre con las personas que dicen curar pero que no lo hacen, ¿no? Estos provocan una confusión, ¿no?, a la hora de valorar si un hecho, por ejemplo, es un milagro o no. Es como los fakes, ¿no?, que están ahora, claro, tanto de moda. Claro, hay muchísimas personas que atribuyen, que realizan curaciones. Desgraciadamente, yo en el libro recojo algunos. Por ejemplo, estábamos hablando de Aribó, José Pedro Freitas, que bueno, pues él decía que era la reencarnación de Dr. Freeze y bueno, lo que producía muchas veces era infecciones importantísimas. Pero ahí, a lo largo de todo el mundo, hay muchas personas pues que como dicen, que cura. Incluso fíjate que yo hay una técnica que respeto mucho y creo que funciona, como es el Reiki. A mí me ha llegado a echar con un amigo, que le mando un cariñoso saludo, que Antonio Peralta, no han llegado a echar de una reunión porque este supuesto maestro de Reiki, y precisamente el programa del cual yo te mandaba el mensaje, iba sobre sí. Eso, de esos falsos maestros. Él decía que curaba el cáncer con el Reiki. Evidentemente, allí protestamos nada más en una reunión de 300 personas, Antonio y yo, y nos invitaron, ahí no nos echaban, por el cual, como no somos agresivos ni lo vamos a hacer, cogimos y nos fuimos. Desgraciadamente, eso crea mucha confusión. Al igual que hay personas que, desgraciadamente, y tenemos la historia llena, que recomiendan que ellos hacen esos milagros y que tratamientos que son necesarios, como puede ser la quimioterapia, la inmunoterapia, lo abandonen y acaban falleciendo, desgraciadamente. Cuando a lo mejor la enfermedad que tenía podía ser más o menos penosa, pero podía ser incluso curable. De hecho, yo sé que hay muchos seguidores del doctor Hammer, pero hay que reconocer que las ideas de Hammer llevadas al extremo, eso deja los tratamientos, le llevó incluso al propio Hammer a la cárcel y a ser detenido por la Interpol aquí en la provincia de Málaga. Evidentemente, desgraciadamente, eso hace que cuando una persona pues se agarra un clavo ardiendo, se agarra a veces la superchería, y también hay que tener cuidado de esa superchería. Sí, porque acaban con su salud y acaban con su dinero, eso está claro. Efectivamente. Son cazadores. Yo, lo único que son depredadores, depredadores económicos, y lo único que limpian el bolsillo de la persona desesperada, no del tonto. Yo creo que cuando una persona está desesperada es capaz de agarrarse a cualquier elemento de un curandero o de realizar cualquier técnica determinada. Y digo un curandero porque también hay curanderos que saben mucha medicina y saben mucha medicina de planta y de, bueno, y en vuestra tierra, en nuestra tierra, tenemos y por todo el mundo personas que manejan estupendamente la farmacopea natural. Y yo digo que esos curanderos yo me quedo con ellos, pero desgraciadamente hay otros que ponen tratamiento, bueno, de verdad, totalmente a lo loco, y lo que producen es la aceleración de una enfermedad grave, bueno, y desgraciadamente con el fallecimiento muchas veces como consecuencia. Desde luego, yo creo que esta gente tiene que estar toda en la cárcel, y, sí, de hecho, y es donde tiene que estar. De hecho, deberían estar, porque están jugando con lo más importante de una persona, su vida. Porque a fin de cuentas, lo económico, lo físico, pues se puede recuperar, pero la vida, una vez que se pierde, ya no se recupera. Aunque, bueno, ampliaríamos de dónde vamos después de morir, pero la vida física, que también hay que vivirla, eso ya no se recupera en el momento que se pierde, te lo aseguro. Bueno, en este caso, hoy no vamos a hablar de lo que pasa después de la vida, ¿no? O de la muerte. Pero sí que te emplazo aquí para que vengas a contárnoslo en otro momento. Cuando tú quieras, Eduardo. Porque sabes sí. que soy bueno, me leí tu libro, no, me encantó, y tienes que venir aquí a hablarnos de eso. Sí, además estoy ahora metido en un proyecto de investigación que prefiero ahora mismo no desvelarlo. Interesantísimo, sobre experiencias cercanas a la muerte. La verdad es que está dando unos resultados interesantísimos y que bueno, que la verdad es que nos están llevando a una serie de conclusiones que, bueno, como médico, como investigador, como científico, pues me da mucho que pensar, cuando menos. Pues ya nos lo contarás. Estaré pendiente, ¿eh? Te estaré escribiendo ahí cada dos por tres y diciendo, oye, Miguel Ángel, ya... Todavía queda un tiempo para finalizar, porque evidentemente con los científicos tú sabes que somos muy reiterativos, que estamos investigando, que buscamos hasta última mota, sobre todo para recopilar todo lo que podamos y tener, o yo por lo menos creo que es lo correcto, tener el por lo menos todos los datos posibles para decir lo que presento, lo presento con un viso de garantía, como lo pongo con mi persona como garantía, y bueno, eso es lo que ahora mismo ando metido. Bueno, Miguel Ángel, ya nos quedamos sin tiempo, pero medios de contacto. Pues muy fácil, si queréis mi Facebook, Miguel Ángel Pertierra Quesada, o Miguel Ángel Pertierra, el Facebook, en el correo electrónico, miguelangel@laruedadelmisterio.es, y como tú dices, programa amigo de la Cuarta Esfera, tú lo sabes. Claro. La Rueda del Misterio, que ahí seguimos batallando y disfrutando, que a fin de cuentas siempre he dicho que es un proyecto pues de ayuda a todos, principalmente a mí posiblemente, que seguimos transmitiendo lo que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas, al igual que lo haces tú. Y un videoblog, ¿no? ¿No estás haciendo un videoblog o estás ahí en ello? Estoy con el videoblog. Estoy ya con los temas. Lo que pasa es que hasta que no tenga un número determinado de programas no quiero echar hacia adelante, porque va a ser un videoblog un tanto distinto. También hablamos de misterio en el videoblog, pero hablamos de esas cosas de la medicina, de la ciencia, que son reales también, igual que los milagros médicos, pero que mucha gente y muchas personas pues desconocen, y que parecen fruto de la imaginación cuando fruto de la realidad. Bueno, pues estaremos también pendientes, ya me hablarás, ya contaremos y ya hablaremos a todos para cuando eso esté, ya esté subiendo los vídeos, que todos podamos verlos. Milagros médicos, del doctor Miguel Ángel Pertierra, Ediciones Luciérnaga. Miguel Ángel, todo un placer tenerte aquí esta noche. Eduardo, tú lo sabes que es todo un placer, enhorabuena por el programa, ya sabes, soy oyente, te mandé un mensaje diciendo estoy de acuerdo con esto que estás diciendo en el programa, tal y tal, sí, o sea que... Que por supuesto, escuchándote, no solo oyéndote, y que de verdad, mucho éxito, que te lo deseo como amigo que somos. Igualmente, Miguel, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. La cuarta esfera. Incógnita con Juan Ruiz. Las 12, 47 minutos y qué placer, ¿eh?, tener aquí a Miguel Ángel Pertierra y que nos haya hablado de su libro, Milagros Médicos, un libro que yo recomiendo, ¿eh?, para todos los que seáis amantes del misterio. Bueno, ahora mismo vamos a hablar de un tema que durante mis años de búsqueda siempre he sentido curiosidad, ¿no? Es la curiosidad que todos tenemos y que en la que buscamos nuestros orígenes. Y he indagado en ciertos misterios que la historia nos oculta. Yo, por ejemplo, soy un descendiente de un linaje que muchos admiran, heredero de una cultura enriquecida por la magia y por la leyenda, en la que se habla de dragones, de serpientes aladas, de sirenas, de hadas, bueno, de un sinfín de seres que se dice que habitaron esta tierra antes de ser invadido por los romanos, por los vikingos, por los suevos o por los musulmanes. Incluso antes de que tribus de mis antepasados desaparecieran, como eran los albiones, los euros, los tíburos, los alasi. Es una cultura que no deja de sorprender a quien la conoce, y igual que muchas culturas del mundo, ¿no? Culturas que pasaron sin pena ni gloria por la historia y de las que poco se conoce, como por ejemplo fueron los habitantes de Doggerland. Muy buenas noches, Juan Ruiz. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Bueno, nos vas a hablar de Doggerland y nos lo vas a poner como un ejemplo del cambio climático, ¿no? Que lo podemos ver en el pasado. Sí, exactamente. Exactamente, Doggerland es un ejemplo y además poco conocido. Bueno, Doggerland hay que decir que era la antigua Europa, ¿no? O algo así. Digo yo, yo, por lo que leí por ahí, que estaba por aquí. Bueno, era bastante grande. La verdad es que era muy grande, pero no exactamente es la antigua Europa, porque no se, digamos, habitó mucho tiempo. Se habitaron, bueno, mucho tiempo podemos decir que fueron 3,000 o 4,000 años. Pero sí que unía Gran Bretaña con Europa y toda la parte norte del mar Báltico, y por eso se llama Doggerland, precisamente por las arenas que existen en el mar del norte, que se llaman Dogger, y de ahí toma su nombre. Bueno, ¿y cómo se descubre esto? ¿Cómo lo encuentran? Sí, eso comienza pues prácticamente hace un siglo, siglo y medio, cuando se habitúa a utilizar esas artes de pesca que se denominan de arrastre, y con esas artes, que esas redes extraen pues todo lo que tiene el fondo del mar. Y entre esas cosas, estamos hablando de hace un siglo, siglo y medio, pues se encuentran, no sé, colmillos, restos de bestias que no existían ya en esa época. Bueno, eso lo tiran, lo devuelven al mar. Lo que pasa que el boca a boca funciona en los puertos, y muy posteriormente un aficionado a la paleontología, que se llamaba Dick Moll, convence a los pescadores de que le entreguen esos esqueletos, esos hallazgos que no tienen respuesta, y eso dio sus frutos. En el año 1985 un capitán le entrega una mandíbula humana completa, y esta mandíbula ya estamos hablando del año 85, se hacen las pruebas del radiocarbono 14 y descubren que tiene 9.500 años de antigüedad. Esa mandíbula se había encontrado en el mar del norte, con lo cual se comprueba con esos datos que esa mandíbula pertenecía a un ser del Mesolítico, que es un periodo comprendido entre, digamos, los 12.000 años a los 6.000, que es cuando comienza el Neolítico, y posiblemente estaría en algún cementerio debajo del mar. Y ahí empiezan a la extracción de muchos esqueletos y muchos restos. Y lo que se ha investigado después y lo que hemos sabido, que se denominamos Doggerland. Bueno, es decir, que existió una vasta región que hoy está cubierta por mar, pero que antes no fue así. Pues sí, esto digamos que empieza con la cuarta glaciación y es con la retirada de los hielos hacia el Ártico, y hará unos 18.000 años. Entonces, cuando el nivel del mar del norte de Europa, entonces era de unos 122 metros más bajo que el actual, y Gran Bretaña estaba unida al continente. El continente en realidad era una especie de tundra helada, lo que hoy sería el paisaje de Siberia, ¿no? Entonces, a medida que se calienta el planeta, el hielo retrocede y esa zona queda vacante, pues, para ciertos animales de la época, ciervos, jabalíes, que empiezan a dirigirse hacia esa zona, y detrás de ellos los cazadores recolectores, con lo que empiezan a habitar esa zona tan extensa que hemos dicho que se llama Doggerland. Bueno, que con las complicaciones que puede tener que exista ese territorio bajo el mar, ¿se puede saber algo de su clima, de su paisaje, de sus gentes? Sí, y es curioso porque se sabe mucho del tema, y es es una investigación que se ha llevado hace bien poco. Se supone que el clima sería un par de grados más cálido que el de hoy, lo cual es bastante, aunque no lo parezca, y era en realidad un paraíso para los cazadores recolectores, como he dicho, porque el paisaje de suaves colinas, grandes bosques, grandes pantanos, la zona era mayormente pantanosa y estaba lleno de lagunas, era un paraíso para los animales y para los cazadores, lógicamente, ¿no? A partir del 2007, y gracias a fondos económicos europeos, se empieza a hacer un mapeado de toda la zona, y entonces se puede localizar, digamos, en ese momento se hace el mapeado, digamos, de una zona tan grande como Holanda, de unos 44.000 kilómetros, aunque Doggerland en realidad ocupa, según parece, unos 260.000 kilómetros cuadrados. En ese mapeado, aparte de las piezas que se encuentran, que normalmente suelen ser, según parece, más de 100 las que se han encontrado ya, y de esqueletos. Hay cementerios marinos, o sea, cementerios debajo del mar actualmente, que están sin tocar, y eso tiene su complicación, pero sí, el mapeado se puede hacer. E incluso se utiliza una tecnología nueva que se llama SEDA-DNA, que estudia el ADN presente, los sedimentos, vegetales y animales, con lo cual podemos tener, de una manera excepcional, y reconstruir ese paleoentorno de esos 10.000 años atrás con mucha exactitud. O sea, podemos, digamos, reconstruir y estar en ese paleoentorno de insectos, de vegetales y de animales, tal como estaba en esa época. Bueno, y de todas estas personas o esas culturas o poblaciones que habitaron este espacio, ¿se sabe cómo vivían? ¿Si era similar a nuestra forma de vida? Sí, se ha investigado en algún yacimiento que no es de esta zona, sino pertenece a la costa alemana, en el Báltico, yacimientos de entre 8.800 y 5.500 años de antigüedad. Y ya se denota un cambio en la dieta por los residuos y los depósitos, basuras, que diríamos nosotros, ¿no? Se nota ese cambio de dieta y se ve que pasan de peces de agua dulce a peces, a especies marinas, con el paso de los siglos. Y es que en algún momento, digamos que esos grupos, que no eran muy numerosos, eran familiares, grupos y poblados de unos 10 individuos, eran estacionales. Estacionales significa que se modificaba su localización según la caza de la zona, en verano y en otoño estarían en zonas bajas y en invierno seguramente irían a zonas altas, y serían testigos de ese cambio generación tras generación. Tenía que ser algo bastante fuerte ver cómo esos árboles tan gigantescos, a medida que el mar los iba anegando, se iban pudriendo, se iban muriendo. Bueno, debería de ser bastante fuerte, y en ese momento vemos que esos individuos son parte de ese cambio, y a través de generación tras generación, lo que nos pasará a nosotros, se dan cuenta de que esas colinas, que eran los puntos de orientación que utilizaban como los árboles, iban desapareciendo, iban modificándose, ¿no? Y es importante discernir que en esas poblaciones seguramente los ancianos serían los guardianes del conocimiento y los que serían básicamente los que mantendrían al poblado en una cuestión de supervivencia a través de las migraciones y a través del cambio de hábitat según hubiera caza o no. Te iba a decir yo, eso es lo que nos pasará a nosotros, ¿no? Pero ya lo dijiste tú, o sea, ya no hace falta que te lo pregunte. Porque me imagino que esto ocurrirá, ¿no? Algún día nos ocurrirá también a nosotros. Sí, sí, indudablemente nos ocurrirá. Lo que pasa es que los gobiernos actualmente pues no parece que tengan muchas ganas de aplicar medidas que sean efectivas. De todas maneras, el cambio climático es algo que va a venir, estemos o no estemos, pero nosotros ayudamos bastante a que eso se acelere, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir de estas poblaciones que con esos patrones que podemos emplear en otras poblaciones como los inuit o los antiguos habitantes de América del Norte antes de la conquista de los angloamericanos, utilizando esos mismos patrones, veríamos que son poblaciones básicamente de transmisión oral, donde se celebraban por el ejemplo de grandes concentraciones de objetos que se han encontrado, fiestas, donde eran en esas celebraciones anuales donde se intercambiaban la información, donde se intercambiaban, cuestiones económicas, intercambios económicos, y donde los jóvenes cambiaban de poblado. Tengamos en cuenta que hemos dicho que son poblaciones de unos 10 o 12 individuos y debería de haber un intercambio constante entre ellas, ¿no? Básicamente son los mismos hábitos que se emplean en poblaciones de hace 300, 400 años. Bueno, yo me imagino que con el deshielo estas zonas de hábitat de ellos, de caza y alimentación, se modificarían, ¿no? Es decir, ellos tendrían que ir de un lugar a otro constantemente. Sí, los flujos migratorios, ahora que está tan en boga esto de las migraciones y tal, pues es la base de la evolución humana y de la población del planeta, ya desde el Homo erectus, ¿no? O sea, y estas poblaciones estaban migrando constantemente, porque claro, aislados de los territorios de generaciones de caza y pesca, tenían que buscar otros nuevos. ¿Qué pasa con eso? Pues pasa que entraban en conflicto con otras poblaciones por la lucha por los mismos caladeros o las mismas zonas de caza. Seguramente serían sociedades que, como tienen tan escasa complejidad, serían sociedades donde afloraría mucho el conflicto y la violencia. Bueno, ¿y se sabe cuáles fueron las causas de su desaparición? Bueno, hace 8.200 años, ya de por sí el mar subía en ocasiones 0,6 metros a cada 100 años, lo cual era muchísimo, ¿no? Pero en el año 8.200 años hubo un lago glaciar gigantesco, se llamaba el Agassiz, que se desbordó, con lo cual entró agua helada en gran cantidad en el Atlántico Norte, que provocó pues una bajada brusca de la temperatura y que coincidió con un deslizamiento, el deslizamiento de Storegga, que está en la costa de Noruega, que provocó un tsunami con, se cree, unas olas de casi 80 metros de altura. No se sabe si fue el tsunami o fue, digamos, el vaciado de este glaciar lo que acabó con Doggerland. Lo cierto que ese terreno era bastante bajo y seguramente con esta subida de cada 100 años de 0,6 metros quedaría poca población cuando pasó esto. Bueno, como tú decías, esto nos sirve como comparación, ¿no?, con el cambio climático actual, lo que estamos viviendo ahora, y que por lo visto los gobiernos pues no parecen tomarlo muy en serio. Sí, porque como ya hemos dicho en otros programas, la subida del nivel de los océanos es un hecho palpable, no en la medida de 0,6 metros cada 100 años, lo cual es una exageración. Pero las costas van a quedar modificadas, las playas no serán las que conocemos actualmente. No solamente nosotros, nuestros hijos ya lo verán, y sobre todo nuestros nietos, ¿no? Pero es que llegará desforestación, disminución de los ecosistemas marinos y sobre todo la salinización de las aguas costeras, y tengo en mente todos los invernaderos de Almería. Estará el agua, no se podrá utilizar, en fin, eso dará muchos problemas, y es una lástima porque, como digo, ahora está muy en boga de todo el mundo el tema del diésel, del CO2, pero en el fondo nosotros lo que hacemos es acelerar este cambio climático. El cambio climático es algo que llegará, pero nosotros todavía lo aceleramos más y no ponemos medidas. Desde luego es un milagro saber que Doggerland existió, pero nos deja pensando, ¿no?, en otras culturas y civilizaciones que pudieron tener la misma suerte y de las que solo sabemos lo que han dejado leyendas, o a lo mejor ni siquiera sabemos nada de ellas. Sí, si tenemos en cuenta de que Doggerland, por ejemplo, es algo novedoso, que sabemos de ello no hace mucho. Y sin embargo, nuestra civilización, si nos ponemos a pensar dentro de 8.000 años, ¿qué quedará de ciudades como Barcelona o Madrid si se tomaran totalmente por la naturaleza, ¿no? Tal vez no quedaría nada, porque estamos en la época del silicio, donde no hay energía, no funcionaría los móviles, los ordenadores. De hecho, estos aparatos, estos plásticos, se desintegrarían dentro de unos miles de años, ¿no? A través de las leyendas, entre comillas, sabemos algo de la Atlántida, que seguramente existió. A mí personalmente no me cabe duda. Todavía no sabemos dónde. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Troya, que como todos sabemos aparece en la Ilíada, una obra de Homero, de griega, y en la cual pues se contaba como si existía de una manera como leyenda, como algo que era una fantasía, ¿no? Y sin embargo se ha encontrado la ciudad de Troya, y como ella, pues la Atlántida y tantas civilizaciones que no sabremos ni sabremos nunca que han existido. Bueno, vamos a dejar ya el tema aquí, podríamos estar hablando toda la noche sobre esto, pero vamos a escuchar la segunda parte de nuestro relato y después vamos ya con la sección de opinión. Juan, quédate, espera un ratito, que vamos a recibir también a Yolanda. Vale, de acuerdo. Menos mal que mi habitación tiene llave. Claro que no sé si esto me va a proteger de ese ente. Estoy poniéndome muy nerviosa. Siempre he tenido pánico a este tipo de cosas. Siempre he prohibido a todo el mundo que me hable de fantasmas. Y estoy aquí sola, encerrada en un cuarto de un edificio vacío y apenas hay casas alrededor. Y lo peor es que las llaves las dejé en la cocina y tendría que atravesar toda la casa para cogerlas y hacer el mismo recorrido para salir. ¿Otra vez? No. No solo oigo cómo se acerca. Está sollozando. Está parado al otro lado de la puerta. Parece que se aleja. Creo que está en la cocina. ha encendido la tele. Y ahora ha pasado del llanto al enfado. No puede escucharme. Como me escuche, vendrá hasta aquí. Me aseguro de que el móvil está en silencio y trato de mantener la calma. Lo único que puedo hacer es estar aquí sentada, ante la puerta, deseando que esa figura no pueda traspasarla y verme. Está cada vez más enfadado. Está tirando todo lo que encuentra a su paso. Parece que se calmó. Hace ya un rato que estoy en absoluto silencio. Pero la piel se me eriza. Tan pronto vuelvo a escuchar sus pisadas sobre el suelo de madera. Lo siento cada vez más cerca. Esos pasos son cada vez más intensos. Puedo imaginarme el punto exacto del pasillo en el que está a medida que avanza. Y me lo imagino traspasando la puerta o haciendo fuerza para abrirla. Una fuerza que yo no pueda controlar y que la tire. Y entonces estaré perdida. Lo tendré aquí cara a cara y no sé qué es capaz de hacerme. Participa en la cuarta esfera. Envíanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp 665-821023. Bueno, la 1:08 y seguimos en directo. Llegando a nuestra sección de opinión, una sección que cada día me gusta más porque el número de participantes crece. Y oye, vais compartiendo con nosotros vuestras opiniones, que yo creo que es lo más bonito, ¿no? El no solo el hacer un programa de radio, sino el recibir esa respuesta, esa interactuación, ese intercambio de información entre unos y otros. Eso hace que nos sintamos acompañados y que sintamos que lo que estamos haciendo pues es o imaginarnos, ¿no? Que es pues la típica mesa con una hoguera al lado, estamos tomándonos algo y estamos charlando, ¿no? Como haremos el próximo día 12 en Santiago, lo íbamos a hacer mañana, pero hemos cambiado la fecha para que podamos estar más personas y además porque mañana parece ser que va a llover aquí en Galicia, me lo dijeron hoy. No lo sé. Y bueno, es una noche en la que estamos tratando y hablando sobre los milagros como tema central. Milagros que nos decía Miguel Ángel Pertierra que él había visto, ¿no? Y había investigado alguno. Y es que ciertamente yo creo que todos, absolutamente todos, alguna vez hemos escuchado hablar de alguien que de repente nos diga que vivió o que conoce a alguien que vivió uno de esos milagros, ¿no? ¿Qué nos iba a decir a los más veteranos, a nosotros, a los ya nacidos en el 70, en el 60, en el 50, que tendríamos la oportunidad de intercambiar opiniones de algún tema con personas a las que nunca hemos visto y con personas que seguramente o muy probablemente no veamos nunca en nuestra vida, pero de las que vamos a aprender mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando había esas revistas en las que intercambiábamos nuestras opiniones, pero era escribiendo una carta a boli y papel. Recuerdo que era, no sé, yo cuando esperaba una carta de algún compañero, ¿no? Para que me diera la contestación a algo, pues yo me sentía súper feliz. No es como ahora un email, ¿no? Que te llega el email y dice, bueno, de 100 emails, 99 no son de nadie, ¿no? En este caso, cuando llegaba una carta y venía tu nombre, lo disfrutabas. Esta semana hemos puesto una pregunta en nuestro grupo de Facebook y era la siguiente: ¿existen los milagros o es una cuestión de creencia? Bueno, pues habéis sido muchos, como os decía, los que habéis dejado vuestra opinión en nuestro muro de Facebook. Y quiero empezar leyendo uno que me llamó la atención. Nos lo dice Anlu. Y dice que se le llama milagro al esfuerzo que cada uno realiza para conseguir lo que quiere y sobre todo el ser positivo y creer en lo que haces y también lo arriesgada que lleves la vida. Los deseos se cumplen si luchas por ellos, si no, está claro que no. Y bueno, yo creo que, haciendo alusión a este comentario, en este caso creo que Anlu se está confundiendo o está confundiendo el milagro con el deseo. Y está confundiendo a la vez el deseo con el sueño, ¿no? Podemos soñar con ser astronautas y conseguirlo a base de luchar. Sin embargo, podemos desearlo y a pesar de conseguir ser astronautas, no ejercer nunca como tal, ¿no? Sin embargo, yo creo que el milagro va mucho más allá del esfuerzo, ¿no? Para lograr un sueño o el deseo de conseguir una meta. Como nos decía antes el doctor Miguel Ángel Partierra, los milagros son mucho más que eso, ¿no? Y existen situaciones en las que el esfuerzo no sirve para nada. También nos dejaban por ahí algún comentario en el que, bueno, pues decían, ¿no? Que, bueno, hablaban de los deseos y nos decían que no, que a veces que por mucho que desearas no se cumplían. El caso es que esta noche tenemos a Juan Ruiz con nosotros y yo le voy a hacer la pregunta, voy a empezar haciéndole la pregunta a Juan. Juan, ¿tú crees que existen los milagros o que es una cuestión de creencia? Bueno, el milagro, como todos sabemos, es un fenómeno que no se puede explicar por hechos naturales, ¿no? Pero cuando entramos en una cuestión de creencias, tampoco se pueden explicar porque es una cuestión de fe, sea la religión que sea, ¿no? Cuando es una cuestión de fe, no hay que explicar nada. Entonces ahí estamos en un, digamos, en un lugar en el cual, digamos, en este momento, en el siglo XXI, pues nos gustaría, y como ha dicho ya el profesor Pertierra, que existan pruebas y verificaciones para demostrar que esos milagros pues se atienen a unas condiciones, se pueden cuantificar, ¿no? Pero es una cuestión de fe. Hasta ahí llego. No podemos decir si crees o no crees, es una cuestión personal, pero para una religión no se puede poner en duda. Bueno, parece ser que tenemos problemas en la llamada con Yolanda. Entonces lo que vamos a hacer, Juan, te voy a hacer la siguiente pregunta. Y como quiero también la opinión de Yolanda, que sé que estaba deseándolo, pues vamos a dejar a ver si la podemos ir recuperando mientras. Juan, vamos a ver, es que tengo aquí un montón de papeles porque son muchos los comentarios que nos hicieron. ¿Tú crees que es posible que lo que hoy vemos como algo normal o como algo extraño en el futuro, mejor dicho, como algo extraño o como un milagro en el futuro se vea como algo normal? Sí, por supuesto, porque es que esto ya ha pasado. Si nos ponemos hace 500 años, donde no existía la electricidad, ¿qué podríamos pensar de la electricidad? Una cosa, una energía, en teoría, porque entonces no se conocía ni como energía, que podía dar luz, ¿no? Pues podríamos decir que podía ser un milagro, ¿no? Hacer la luz. O sea, no digo que el día de mañana encontremos unas energías que hoy día desconocemos y que esos milagros que son cuestiones que no se pueden comprobar, pues sean comprobables, ¿no? Y por ciertos mecanismos se puedan cuantificar. No podríamos decir que no. Uh-huh. Sí. Bueno, yo recuerdo cuando mirábamos las películas como era Galáctica, ¿no? O no sé, alguna película de estas de ciencia ficción, y decíamos, cuando mirabas, yo por lo menos, yo cuando miraba una imagen ahí de repente holográfica, ahí un señor hablando con otro, o una pantalla, ¿no? O como una especie de teléfono móvil, yo decía, bueno, estos se volvieron locos, esto es imposible, esto es un milagro que se haga esto. Y sin embargo, a día de hoy se hace. Sí, por supuesto. supuesto, aquí tenemos el modelo típico, que es Star Trek, que muchas de sus inventos, entre comillas, pues están aplicando hoy día, esas pantallas planas, esos teléfonos móviles. La teletransportación ya se ha conseguido con alguna molécula, podríamos decir, a nivel molecular, ¿no? Pero bueno, es un primer paso. Yo creo que la realidad siempre supera la ficción. Entonces, esos milagros tecnológicos, que me ha salido así, y de hecho lo son, hace 100 años la gente no podría creerse que está viendo a alguien a través de una pantalla de plasma, que encima claro. es plana. Claro, que aún encima es plana. Es que todavía lo que tú dices, ¿no? Que la realidad supera la ficción y casi siempre. Sí, sí, exactamente. Además, en ciertas, tal vez ya no, pero en ciertas tribus, el hecho de hacer una fotografía era una cuestión un poco arriesgada, porque ellos, cuando se veían reflejados en la imagen, creían que el fotógrafo, la persona que les había hecho la impresión, les había capturado el alma. Entonces, para ellos era un milagro verse ahí. De hecho, era algo mágico, tal vez no exactamente magia blanca, sino podría ser magia negra. Y es una fotografía. Hoy día cualquiera sabemos cómo se plasma una fotografía en un papel. Uh-huh. Cualquiera podría... Bueno, lo que estás diciendo tú ahora, y ya que tú de antropología sabes muchísimo... Yo recuerdo un documental que vi que fue grabado en los años 70, en el que un explorador se encontraba con una tribu en África, pero en África profunda, profunda, y la primera vez que miraban la cámara, ellos creían que le iba a capturar el alma, sin que nadie les dijera nada, ¿no? Ellos, cuando el señor le... Era de estas Polaroid, ¿no? Las que había antes, que le dabas al botón y ya salía la foto ahí en papel, ¿no? Y cuando le enseñó la cara de la tribu, a los de la tribu, ellos creían que le había robado el alma y estaban ahí amenazantes, como diciendo, oye, devuélvenos el alma, ¿no? Sí. El desconocimiento de ellos. Sí, sí, sí, es así, como he dicho. Es que son cosas que posiblemente a nivel, por ejemplo, los pájaros voladores, que ya lo hemos mencionado en alguna emisión anterior, una tribu del Amazonas, ¿qué podrían pensar de un helicóptero? Un helicóptero sería algo que ellos serían ajenos a poder comprender esos materiales tan tan finos, tan en fin, el acero, la chapa, y que vuele encima, ¿no? Claro. O sea, para ellos sería algo milagroso. Desde luego. Pero es como nosotros ahora, ¿no? Lo que consideramos un platillo volante no identificado y todo esto. Pues quién sabe si dentro de unos años pues diremos nosotros, oye, mira, o dirán, nosotros ya no lo diremos, ¿no? Pero dirán nuestros nietos o bisnietos, dirán, oye, mira, los abuelos qué complicados eran, ¿no? Que esto era de esta manera y ellos pensaban que era otra cosa, ¿no? Quién sabe. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejasteis esta noche. Juan, te voy a dar ya las buenas noches, te voy a despedir ya, porque parece ser que tenemos un error ahí en la línea. Y vamos a intentar conectar con Yolanda y también escuchar su opinión, que está ahí deseando hacerlo. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. Buenas noches a todos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a ver. Empezamos por Karina Raquel. Dice que yo creo en los milagros porque creo en Dios y eso me hace creer que si Dios quiere, ocurrirá. Y de hecho hay curaciones milagrosas que la ciencia no ha podido resolver. Si no me equivoco, todas estas curaciones han sido producidas por la fe. No sé si existen curaciones sin el poder de esa fe en Dios. Hombre, yo en este caso creo que se cura la gente por la fe. Claro, la fe siempre hay que tenerla, ¿no? Pero eso no significa que haya un Dios detrás. Esta es mi humilde opinión. Gonzalo Sáenz nos dice, hay algunos que sí me creo. Otros no, y sobre todo en los que tienen ánimo de lucro, como por ejemplo las del Escorial, que es un fraude como un piano. Araceli Espejel dice, milagros de tipo religioso, no. En eso no creo nada. Existen hechos inexplicables y eso está comprobado. ¿Por qué se producen? No lo sé. Y Francisco Manuel Sánchez Piedra nos dice: los milagros no existen, es más una cuestión de creencia. Bueno, ahora parece que sí tenemos al otro lado a nuestra compañera Yolanda Ángel. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, que me escuchaba. Hoy parece que es un milagro, ¿no?, que tú estés ahora hablando conmigo. Pues sí, porque, bueno, llevamos un rato largo intentando, y eso que no me he movido, tengo todos los cables quietecitos, estoy portándome todo lo mejor que puedo, que parece ser que no debo estar portándome tan bien cuando he tardado tanto en entrar. Pero bueno, ya estoy aquí. Sí, porque yo miraba a Adrián dando vueltas, haciendo de todo ahí, y decía yo: Dios mío, no puede pasar Yolanda, ¿qué pasa con Yolanda? Pero bueno, ya te tenemos aquí. Oye, ¿tú crees que existen los milagros o que es una cuestión de creencia? Pues mira, cuando planteaste esto en Facebook, claro, lo primero que pensé es, bueno, yo creo en los milagros, pero claro, intervención divina. Dije, mira, quien me va a solucionar un poquito o me va a centrar en el concepto y en el término es la Real Academia de la Lengua. Así que me he ido al diccionario y me ha dado cuatro acepciones. Y es verdad que hay de dos tipos, tanto las que, bueno, pues son cosas inexplicables y hay una intervención sobrenatural de origen divino, y luego también estas cosas o sucesos raros, extraordinarios y maravillosos. Entonces, sí, sí que creo en los milagros. ¿Pero crees que tienen que ver con la religión? Eso yo creo que a quien hay que dejárselo es a quien crea directamente en ello. Yo no creo que haya una intervención divina, si partimos de la base de que pueda haber alguien que influya. Creo que hay cosas tantas cosas que son inexplicables para la sociedad, para la humanidad, como que igual que hace 100 años o hace 200 años, apariciones o curaciones podían ser causa de milagros, simplemente porque no se sabían explicar. Ahora no tenemos toda la información. Seguimos sin ser omnipotentes en la verdad verdadera. Pero bueno, no creo que haya una intervención divina. Seguro que hay muchísimas personas que sí apoyan que cuando ocurren estos sucesos extraordinarios puede haber una divinidad detrás. Pero bueno, la energía que nos rodea a todos es suficiente como para que realmente se puedan generar estos milagros. Bueno, lo que está claro es que la mayoría de las personas que participaron, que oye, me sorprende porque cada semana son más, ¿no? Uy, ha sido, yo cada vez que lo consultaba de vez en cuando, iba a Facebook y decía, o sea, realmente me tienen sorprendida y las respuestas son fantásticas. Increíbles, increíbles. Increíbles. Sí, hay respuestas muy, muy buenas. Muy interesantes. Con muchísimo respeto, porque lo interesante, algo que me gusta mucho, que se produce todas las semanas, es que hay opiniones muy dispares. Gente que opina de una manera y gente que opina de otra. Y hay un respeto entre todos los que opinan que, bueno, yo de quitarme el sombrero. Es que yo creo que es lo más bonito, ¿no?, de todo esto. La sección de opinión, yo cuando este verano, ¿no?, pensaba y decía yo, oye, hay que darle algo más a la cuarta esfera, ¿no? Tiene que haber, no sé, una unión, algo que nos una más, ¿no?, a todos los esféricos. Y por eso pensé y decía yo, bueno, ¿cómo me imagino yo que va a ser esto? Esta sección de opinión. Bueno, pues yo me imagino que estamos todos ahí con una mesa, sentados en el suelo con una hoguera y que estamos charlando y que estamos dando nuestra opinión con respeto. Porque, claro, nuestra verdad es la nuestra, la verdad de cada uno es la suya. Y no quiere decir que nosotros no nos equivoquemos nunca, ¿no? Claro, entonces, son las verdades y las creencias de cada persona, que son muy respetuosos. Y desde luego has acertado de lleno con poner esta sección, porque, claro, no es cuestión de que nosotros o nosotras lleguemos aquí y contemos nuestros temas o que tú nos preguntes, sino también qué opinan la gente que nos escucha. Claro, es que eso es lo más bonito. Claro, y nos ayuda además mucho a centrarnos también en cuáles son sus deseos y los temas que les apetecen más y cómo se van desarrollando. Ellos forman parte, ellos son la esfera también y ellas, los que nos acompañan en las redes sociales, en los mensajes que te mandan a WhatsApp, los mensajes que nos llegan a través de otras plataformas. O sea, es increíble, pero al fin y al cabo, bueno, pues cuando tú dices somos una gran familia, caramba, con las encuestas, desde luego, queda más que patente. Desde luego. Tú fíjate, mira, David Cisneros nos decía, los milagros se cumplen cada día al despertarse y saberse vivo. Yo creo que eso lo define todo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando también te despiertas y estás vivo. Me llamó muchísimo también la atención ese tema. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, Claudio Alejandro nos dice, estoy de acuerdo con Conchi Ramos, pasan cosas inexplicables a muchos, aunque algunos no las cuenten por miedo al que dirán. Y ahora, claro, tengo que ir a buscar lo que dice Conchi Ramos, ¿no? Sí, Conchi Ramos, que está más arriba. Es que me van saltando. Sí, también es muy interesante, me ha pasado lo que a él, también he ido a buscarla, y bueno, es verdad, es lo que dice ella, que existen cosas extraordinarias sí. en la sociedad en la que vivimos. Simplemente eso, o como dice Yolanda Morgan, que la vida en sí misma, y es un milagro, a mí me parece increíble que a través de... bueno, pues de una relación sexual y de repente puedan aparecer tres pequeñitos que vienen a traernos, bueno, en fin, tanta alegría y tanto amor, y no solamente a los seres humanos, sino también a los animales. Mira, te voy a leer otro de los comentarios. Eleanor nos dice, creo que cuando la vida nos duele se disculpa con un milagro, yo la llamo fe. Es otro bonito, ¿sabes? ¿Qué, pero, ¿qué dices, por favor, tú, Dios? Que es súper bonito. No se me hubiera ocurrido a mí, vamos. Sí, sí, estoy, mira, me parece, encantado, ¿eh? Me voy a apuntar esa frase. Uh-huh. Bueno, alma fuerte, sí, dice que sí, que existen. Cuando encontré a la primera el piso de mi madre en Salamanca sin tener la dirección. Bueno, eso también puede ser, ¿no? La primera lavadora que puse. Por ejemplo, otro milagro, ¿no? Bueno, también, claro, hay que tener en cuenta una cosa con las palabras. Yo es algo que trabajo mucho también por el tema de mi trabajo, valga la redundancia, que las palabras son muy importantes y al fin y al cabo venimos de una tradición judeocristiana y este país ha sido y sigue siendo religioso. No hay más que ver que nuestras fiestas, tanto locales como nacionales, casi todas son por un santo o una santa, que tienen algo que ver, y las fiestas que se celebran, bueno, pues es que estamos rodeados de la fe, de la religión, de la gente que es más devota, o bueno, pues de todas esas creencias. Entonces, el lenguaje que vamos a utilizar irremediablemente tiene que ver con ello. Yo creo que es, como dicen muchos, ¿no? Es todo cuestión de fe. Bueno, Yolanda, tenemos que dejarlo ya. Yo sé que ya te fastidia un poco porque estuviste muy poquito tiempo y querías hablar mucho, pero... Bueno, sí, pero aquí bueno. Voy a quedarme con mis 100 páginas sobre milagros que había... que habías escrito, ¿no? Para todos. Sí. Bueno, yo me voy a quedar leyendo el comentario que nos dejaba Camino Guerrero y dice, si pensáis que no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestro cuerpo físico... que nuestro cuerpo físico nos pertenece. Si pensáis que todo cuanto nos rodea es una realidad mental mantenida por un ser superior, podéis pensar que ese ser superior o fuerzas de la naturaleza puedan operar en nosotros tanto maravillas como infortunios. Cuando son maravillas las llamamos milagros. Cuando son infortunios, ¿cómo las llamamos? Somos hijos de ese ser superior, por lo tanto, herederos de ese poder de operar. ¿Podemos operar milagros? Sí, que podemos. Lo que pasa es que no lo sabemos, somos ignorantes de lo que realmente somos y nos pertenece. Yolanda Ángel, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenas Continuamos. Noches. Lo escucho respirar. Nos separa una fina y vieja puerta. Puedo notar cómo se apoyó sobre la madera y está esperando escuchar algo. O por lo menos esa es la sensación que tengo. Lo confirma su extraña voz cuando decide hablar. ¿Dónde estás? Lo sabía. Mi intuición no fallaba. Me está buscando. Por lo menos ha vuelto a andar. Y parece que se va otra vez hacia el otro lado de la casa. Tengo que hacer algo. Le escribo a Daniel y le pido que venga a buscarme otra vez. Aunque él iba a continuar de fiesta, lo verá tarde, si es que lo ve. No puedo llamar a nadie. Si hablo un poco, por muy poco que sea, puede escucharme. Y mis otros amigos no tienen coche para acercarse hasta aquí. Oigo otra vez ese grito a lo lejos. Y lo peor es que no se cansa de caminar. Está otra vez viniendo hacia aquí. A lo mejor escuchó cómo le escribía a Daniel. Quizás pudo notarlo de alguna forma. Y a un paso más rápido que el de antes. Sí. Está aquí. Está aquí. Otra vez tras la puerta. Y entonces vuelve a repetir esa pregunta. ¿Dónde estás? El hecho de que se dirija a mí me resulta más aterrador si cabe. No quiero que me hable. Estoy muy estresada, pero parece que él también. ¿Dónde estás? Y es cuando hace por tercera vez la pregunta, que veo cómo delante de mí el armario se tambalea un poco. Ha tenido que ser mi imaginación. Pero a ese tambaleo se le suma algo más. Una de las puertas hace ruido. Logro adivinar que se está abriendo. Y entonces... Estoy aquí, abuelo. Y parece que tenemos visita. Visita. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Inversa, con Ana Corcuera. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo. Bueno, nos vas a hablar de la medicina tradicional china. ¿Qué consiste en poner agujas? Bueno, la medicina tradicional china es mucho más que poner agujas. Eso será acupuntor o acupuntura. Pero si empezamos así, te puedo decir que la medicina tradicional china usa muchas maneras de tratamiento y no solo las agujas. Usa la moxa, que es una planta que arde con mucha temperatura y que tratan con el calor algunos problemas. Usa masajes, les llaman tuina. Es el masaje especial chino que trabaja con puntos especiales y recorridos especiales. No es un masaje al estilo occidental. Usa ventosas. Usa fitoterapia, fundamental para ellos. Usa dieta o dietoterapia, porque hay algunos alimentos que cuando se está bien se pueden comer y cuando se está mal ellos recomiendan que no se haga. Y bueno, hay un montón de cosas más. Se utiliza el tai chi chikun, el chikun, como medicina, como parte de la medicina también. En fin, es todo un mundo, no solo acupuntura. Bueno, una noche en la que estamos hablando de milagros, es lo que pone el título al programa, y se puede curar pinchando agujas. Yo digo esto porque yo soy testigo de que sí se puede curar. ¿Se puede curar? Sí, se puede curar. ¿Todo? ¿Se puede curar todo? No. Cada enfermedad y cada cosa tiene mejor solución en una medicina que en otra. y voy a comparar con la medicina occidental, no con otras, porque las otras son similares, no sé, me refiero a la naturopatía y las ayurvedas y bueno, todas las demás, ¿no? Reiki, flores de Bach, todo esto tiene más que ver con lo que trata la medicina china, que en general son enfermedades de tipo crónico. Pero sí, tiene en ocasiones resultados espectaculares, y cuando una persona que está enferma y que la medicina occidental le ha dicho hasta aquí podemos llegar, recurre a la medicina china y la medicina china le acaba quitando todo lo que tiene, pues parece un milagro. Porque el médico de medicina occidental, que parece que lo sabe todo, le ha dicho no puedo más. Y el otro, con toda su humildad, dice bueno, vamos a ver. Y poquito a poquito hace cosas que el médico de medicina occidental no hace. Como por ejemplo lo que me ocurrió a mí el año pasado, estando de vacaciones, cuando con un dolor de espalda, que bueno, llevo años con él, tú me pinchaste unas agujas y nunca más volví a tener ese dolor. Y tardamos como 10 minutos. Sí. ¿Recuerdas? Y algo que me sorprendió, que es que no duele. No. Si te... No. A ver, hay algún punto que es especialmente molesto, pero es el momento de poner la aguja y unos segundos, tal vez. Y luego ya la aguja hace su trabajo y no tiene por qué doler. Y sale la aguja y no duele. Es, tal vez en ocasiones el pinchazo, el momento del pinchazo, y no en todos los puntos. Cuando a veces se ponen 12, 14 agujas, cuando me las ponen a mí, a lo mejor noto una o dos. Las otras 12 ni me entero. Sé que las están poniendo porque a lo mejor noto con el dedo que están buscando el punto y luego sé que van a poner la aguja ahí, y porque yo sé cómo se hace. Pero no tiene por qué doler. Apenas duele. En comparación, además, con el beneficio que tiene la gente que tiene miedo a las agujas, tiene que perderlo porque no tiene nada que ver con el dolor de una inyección. Eso sí que duele. Claro, porque no son inyecciones, ¿no? Las agujas. Claro, es que la inyección mete un líquido dentro y va haciéndose hueco en medio del tejido muscular, y eso sí que molesta, eso sí que duele. Bueno, algunas inyecciones, ¿no? Uh-huh. Pero la aguja no. La aguja es maciza, no es hueca. Y de hecho no hay muchísimo menos peligro de contraer una infección o algo así, porque no mete nada, no transmite nada. Simplemente limpiar un poquito la piel en la zona donde se va a poner la aguja, y la aguja viene, por supuesto, a estas alturas de la vida ya están esterilizadas, vienen todas con sus funditas independientes, son desechables, son... Entonces, abrir, colocar la aguja sin tocar para nada la zona donde pincha, y con la piel limpita, con un poquito de algodón, un poquito de alcohol o de lo que necesite, o oxigenada, o cualquier cosa que esterilice. Y eso no tiene ningún riesgo de que se transmita nada a través ni de la aguja ni de nada. Y encima, eso es finísima, son 0,2, 0,3 milímetros. Si un milímetro es poco, divídelo por 5 o por 4, y eso es lo que... Ese es el grosor de la aguja. Uh-huh. Sí, la dificultad es ponerla porque se doblan. Claro, porque ahora estarán muchos pensando que exagerado es Eduardo, ¿no? Dijo que, hablando de milagros, pues hablaba de esto, ¿no? Pero sí es cierto que yo durante muchos años sufrí un dolor de espalda, y a partir de ese día dejé de notarlo, ¿no? Si me siento enfermo, ¿qué debo elegir? ¿La medicina tradicional china o la medicina occidental? A ver, porque estamos en un país occidental, empieza por la medicina occidental. Y que descarten y que desechen, y porque además yo no podría decir lo contrario, o todos los médicos de España se me van a tirar encima. Uh-huh. Si ya llevas años y ya te conoces, te puedo decir que en China, cuando uno entra al hospital, se encuentra una ventanita y al señor que está detrás le cuenta lo que le pasa. Y ese señor le dice, vaya usted hacia la izquierda o vaya usted hacia la derecha. El hospital está dividido en dos salas. Uno, medicina tradicional china, y otro, medicina occidental. Porque los chinos no tienen un pelo de tontos, han adoptado también la medicina occidental. Claro. Si la enfermedad es crónica, la medicina china te va a ayudar. Si la enfermedad es crónica, la persona que se siente enferma ya sabe que lleva años padeciendo esa enfermedad y que tiene un brote nuevo o que tiene que se le suma un poquito más de dolor al que tenía o de molestia a la que tenía y que su médico le ha dicho no te puedo curar, esto es crónico, esto es para siempre. Entonces, sugiero que prueben en aquellos países donde es legal la medicina china y en los países donde el que practica medicina china es un médico también de medicina occidental, que lo prueben. Que es, por lo menos en España, es la única manera legal de probar medicina china, con un médico que además sea médico de medicina occidental, pero que te trate con medicina china si tienes una enfermedad crónica. Si es algo punzante, nuevo, inflamatorio, entonces medicina occidental de todas, todas. Es decir, que en China diferencian el tipo de tratamiento según el tipo de enfermedad. Pero si elijo ser tratado, por ejemplo, con medicina tradicional china, una enfermedad que yo tenga, ya no puedo ir a uno de medicina occidental. Es decir, ¿son excluyentes? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Hoy en día, más que nunca además, los médicos están aprendiendo a complementar los tratamientos, a utilizar lo mejor de los dos. Entonces, a lo mejor tú llegas a un médico que sabe las dos disciplinas, que es médico en las dos disciplinas, y te pide todas las pruebas, todos los análisis, según la medicina occidental, a su gusto, desde una resonancia hasta unos análisis de sangre, que es lo que los chinos no hacían en su medicina tradicional, porque no tenían todas estas herramientas y recursos, y con todo eso toma una decisión, y la decisión puede ser usted se tiene que operar ahora mismo, y eso lo hacen siguiendo métodos de medicina occidental, como aquí, igualito, o puede decir usted lo que tiene con plantas de medicina china, con fitoterapia y unas agujas, se lo vamos a resolver. Y resulta tan efectivo si ellos toman esa decisión, una cosa como la otra. Y además, si es a base de agujas de medicina china y fitoterapia, normalmente es menos agresiva. Deja menos secuelas, deja menos efectos secundarios, lastima menos o no lastima el hígado, los riñones, que sí que lo hacen las medicinas occidentales, los medicamentos occidentales. No las medicinas, por decirlo. Porque ellos no utilizan medicamentos de farmacéutica, por ejemplo. No. Si el médico es chino, de verdad, tú entras a su consulta y tiene un armario con 5.000 cajoncitos pequeñitos llenos de todo tipo de plantas, y cuando ya te ha mirado y ha decidido el tratamiento que necesitas y normalmente te ha puesto agujas para darte el primer empujón, tú te vas a tu casa, él va abriendo cada cajoncito y cogiendo la cantidad que le parece y te prepara la mezcla a tu medida y te lo hace él. Si nos vamos un poco más a la mezcla entre medicina occidental y china, quiero decir, es un señor que hace las dos cosas al mismo tiempo, y hoy en día aquí no se pueden vender plantas chinas, pero se puede recurrir a fitoterapia, que las plantas están tratadas en laboratorios de medicina natural y que están pasadas por todos los registros médicos habidos y por haber, y entonces se pueden tomar esas capsulitas, pero el médico de medicina china no te va a mandar nunca ni un ibuprofeno ni una aspirina. Hay muchos otros recursos. ¿Y trata todas las enfermedades o según? Todas no, es un poco lo que venimos diciendo. Todas las enfermedades que son agudas, no es que no las trate, lo que pasa con la medicina china es que es preventiva. No espera a que pase algo para curar a una persona. Lo que hace es prevenir. Entonces, lo que en ocasiones pasa en la medicina occidental o en los occidentales que enfermamos porque nos hemos puesto malísimos, los médicos de medicina china, cuando te ven, ya saben en qué va a acabar lo que tienes. En eso se han especializado. es impresionante. Entonces ellos saben lo que tienes y saben que saben en qué va a acabar y tratan ya diferente cada síntoma en previsión de cómo vas a acabar. El mismo síntoma, si aquí le dices a un médico me duele la cabeza, te da una aspirina. Si a un chino le dices me duele la cabeza, tiene 70 síndromes diferentes. No voy a decir diagnóstico porque no se puede decir tampoco, porque no es un diagnóstico solo para la medicina occidental, pero es solo una cuestión de terminología, pero sí 70 síndromes diferentes que pueden llevarte a tener un dolor de cabeza. Por exceso, por defecto, por insuficiencia, porque te sube el calor, porque te baja el calor, porque tienes demasiado calor, demasiado frío, demasiado... Pero no te van a dar una aspirina para quitarte el dolor, te van a tratar la causa. Y si te tratan la causa, van a prevenir que en el futuro tengas otro problema mayor. Bueno, es muy curioso, ¿no?, la manera que tienen de diagnosticar, pero cuéntanos algo sobre ello. Yo qué sé, ¿cómo lo hacen? Sí, es muy curioso porque ellos realmente no invaden tanto el cuerpo como los nuestros, ¿no? No te necesitan hacer una extracción de sangre, no necesitan meterte bajo una máquina. Fíjate, una de las cosas fundamentales para ellos es la lengua. Hay que recomendar, si alguien después de oír esto decide ir a un médico de medicina china y no lo había hecho antes, que no se limpie la lengua. Que ahora está muy de moda quitarse la capita blanca que se pone sobre la lengua. Bueno, es uno de los datos fundamentales para un médico de medicina china. Entonces, esa mañana no hay que tocarse la saburra, se llama esa capa blanca, ¿no? Hay que dejarla. Y entonces ellos, viendo la lengua, tienen un montón de información, o tenemos un montón de información, porque yo también sé cómo se hace. Y luego se toma el pulso. Aquí también dirás, aquí también, a mí los médicos de antes me tomaban el pulso y yo recuerdo que miraban el reloj y contaban, ¿no? Pero eso lo que tomaban eran las pulsaciones. Los pulsos en medicina china, al menos en cada mano, ponen tres dedos. Con cada uno de los dedos están notando diferentes zonas del cuerpo, con tres profundidades cada una, solo con poner la mano, ellos ya tienen 9 tipos de información diferentes, en cada muñeca, que ya son 18, más, es que ya no recuerdo, hay como 20 o 30 tipos de sensaciones diferentes que se notan, que son diferentes en cada persona, ¿no? Y que te dan muchísima información sobre lo que está pasando. Te puedo decir que mi maestro estaba una vez en China y estaba con un médico en su consulta. Él estaba entonces, era joven y estaba haciendo prácticas. Y aquel médico recibió a una señora, un hospital de medicina china. Y le miró la lengua, le tomó el pulso y le dijo, hágase una resonancia. Bueno, le dio el diagnóstico, vaya al otro lado, a la zona occidental, y hágase una resonancia y vuelva con el resultado. Y a mi maestro le dijo, esta señora tiene un tumor en el ovario y debe ser operado, pero quiero asegurarme. Efectivamente, allí no hace falta esperar 3 meses para que te hagan una resonancia, o un mes o un año. Ella fue de un lado al otro, le hicieron la resonancia y 2 horas después estaba, o 3, con el resultado en la mano, y allí ponía que esa señora tenía un tumor en el ovario. ¿Qué había hecho el médico de medicina china? Mirarle la lengua y tomarle el pulso. Yo compro. O sea, yo, a mí que me diagnostiquen así, por favor, y que no me invadan vueltas, más. Que no te den vueltas. No, cuanto bueno, más mala estoy. Y una medicina que tiene más de 3.000 años, ¿por qué sigue siendo tan útil? ¿Qué secreto guarda? El secreto de esta medicina se basa en que ellos, para empezar, en que funciona. Y eso lo dicen 1.200 o 1.300 millones de chinos, y lo decimos no sé qué barbaridad también de millones de occidentales que la utilizamos. Funciona. Y el gran secreto de la medicina china es que ellos hace 3.000 años desde hace 3.000 años hay datación, hay algo, hay escritos, ¿no? No se sabe cuándo empezaron, claro, mucho antes, pero ellos podían ver cadáveres, ellos podían abrir cadáveres y aquí, en Europa, no se podía. ¿Qué pasa? Que aquí el cuerpo era el templo de Dios y como tal no debía ser profanado. Entonces nadie que se dedicara a curar, a sanar o a intentarlo de alguna manera en Europa sabía qué pasaba dentro de un cuerpo, porque no se podía abrir. De hecho, solo en los momentos en que se pedía que embalsamaran a alguien, el embalsamador veía dentro lo que había, porque tenía que abrir el cuerpo y tratar cada órgano para que no se estropeara. Y o eso, o pedía que los disecaran para trasladarlos de un sitio a otro. Eran las dos opciones que tenían allá por el 1200. En 1200 ya un papa dijo que no se embalsamaba más, se prohibió. Y entonces cortó toda posibilidad de que ninguna persona que intentara averiguar algo en Occidente supiera nada sobre cadáveres. Los chinos, había una batalla y se iban corriendo, los médicos iban corriendo al campo de batalla a ver qué había. Y podían abrir cualquier persona que hubiera muerto, a lo mejor se había desangrado porque le habían cortado un brazo, pero ellos lo abrían y lo miraban entero. Claro. Y observaban lo que había. Y entonces ellos conocían además a aquellos guerreros. Te voy a contar una anécdota. Cuando ellos iban al campo de batalla, sabían cuáles eran los guerreros más fieros que había, y si habían muerto, aprovechaban para abrirlos, y a todos les observaron que tenían el hígado más grande. ¿Y a qué era debido? Pues ellos no se preguntan a qué era debido. Ellos decidieron, no decidieron, ellos relacionaron la capacidad de un guerrero con el hígado. Entonces, cuando ellos hoy en día hablan de un guerrero, dicen un gran hígado. Uh-huh. Qué cosas, ¿eh? Qué curioso es. Bueno, hay un concepto que es fundamental en la medicina tradicional china, que es el chi, ¿no? Del que se habla continuamente. ¿Pero qué es realmente el chi? El chi sí que es otro de los grandes secretos de la medicina china. Y digo secreto no por nada, sino que es uno de los grandes aliados de la medicina china y es un concepto que no existe en medicina occidental y que los médicos de medicina occidental ponen totalmente en entredicho. Dudan de su existencia y por tanto dudan de toda la medicina china porque toda se basa en el chi. Pero no solo la medicina china, bueno, el chi es energía. Vamos a decirlo así. Pero no es energía intangible, es energía real, es energía física, es lo que nos da calor, lo que nos da vida, lo que nos da la capacidad de que todo en nuestro cuerpo se mueva, es gracias a esa energía. Si lo decimos así, también lo entendemos nosotros. Si el músculo se tiene que mover, necesita energía, y la energía viene a través del metabolismo de los azúcares. Y el metabolismo de los azúcares produce unas moléculas químicas que se llaman adenosín trifosfato, en fin, y que a su vez tienen otro metabolismo para acabar produciendo la energía necesaria, desprenden el calor o la capacidad de movimiento del músculo. Bueno, pues ellos ya a esto le llamaron chi, y saben que además circula por el cuerpo. Circula por canales paralelos a todo el sistema circulatorio y también a todo el sistema linfático, pero no es el sistema circulatorio ni es el sistema linfático, es su propio canal. Hasta hace poco esto era como ciencia ficción, o sea, los chinos lo habían inventado y vete tú a saber por qué habían decidido esos recorridos y qué pasaba con ellos. Los chinos no hace mucho decidieron demostrar que todo lo que hacen con medicina tradicional china tiene un fundamento, y entonces empezaron a hacer investigaciones. Hay, no sé, perdí la cuenta, pero creo que dijeron como más de 10.000 investigaciones abiertas en este momento en China para demostrar que todo lo que ellos hacen tiene un fundamento científico, o sea, contrastándolo con medicina occidental. Sí. Y entre otras cosas probaron la existencia de los meridianos, y lo han hecho con isótopos radiactivos. Ellos saben, y está ilustrado en todos los... Vamos, tú pones chi o canales de chi o meridianos de chi en Google y te salen 50.000 imágenes, láminas en los que están descritos y pintados por dónde va cada canal y siempre por el mismo sitio, no hay duda. Bueno, pues ellos pusieron isótopos radiactivos y dejaron que corrieran, y corrían exactamente desde los puntos de acupuntura que están precisamente en los mismos canales, y corrían exactamente por donde ellos habían dibujado los meridianos, los canales de chi. Y si, por ejemplo, necesito un tratamiento para el chi, antes que hablábamos de agujas y del miedo que las personas tienen, ¿no?, a que los pinchen, ¿es necesario que utilicen agujas para curármelo? No, en absoluto, no, no. La acupuntura es una de las técnicas, pero si necesitas un tratamiento para ese chi, un tratamiento para tu yang, tu yin, tu cualquiera de las cosas que te dicen, muchas, muchas, muchas veces solo te van a dar fitoterapia. O te pueden dar fitoterapia, no hacen falta agujas. Muchas veces te van a poner moxa, que es maravillosa y que arregla muchísimas cosas y que se siente uno muy bien con ella. Hay maneras muy occidentales de utilizar la moxa y hay maneras muy espectaculares y muy tremendas que se ven en internet, pero bueno, lo normal es que se utilice como un puro y que con él te den un calorcito que se siente, vamos, se siente de lo más agradable y que sana de verdad. Te van a utilizar ventosas y muchas, muchas otras cosas, no necesariamente solo agujas. Ese es el problema, ¿no?, que todo el mundo cree que medicina china es igual a aguja, no. Claro, se relaciona, ¿no?, mucho con ello. Bueno, ya para finalizar, Ana, ya nos quedamos sin tiempo. ¿Tu juicio cuál es? ¿Cuál es la principal, a tu juicio, cuál es la principal diferencia entre medicina tradicional china y medicina occidental? En un minutito. La medicina tradicional china es preventiva y la occidental es paliativa. O sea, la tradicional china, en ese minuto te cuento que los chinos pagan a sus médicos de cabecera cuando están sanos y dejan de pagarles cuando están enfermos. El occidental hacia el revés, paga al médico cuando está enfermo. Claro. Saca tus propias conclusiones, porque... Pues sí, me dejas así con la boca abierta y pensando, ¿no? Pensando por qué. Hombre, porque lo que los chinos quieren es estar sanos y el médico visita a sus pacientes para que estén sanos y en el momento en que han enfermado deja de cobrar, por tanto va a hacer de todo para que sanen. Claro, desde luego. Desde luego. Si no, no cobra. Si quiere comer, tiene que hacerlo. Claro. Bueno, pues Ana Corcuera, hasta aquí el tiempo de hoy. Nos vemos la próxima semana, que además estarás en directo con nosotros en el estudio. Así es, va a ser un placer. Muy bien, pues buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo, y a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Cuarta Esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Y vamos a finalizar el viaje de esta noche confesando que hace el día 15 de octubre, 15 años, viví en mis propias carnes un milagro y es por eso que estoy convencido de que existen. Es de esos momentos que uno nunca olvida y que mantienen su recuerdo como un encuentro con la magia que rodea nuestra existencia. Eran las 10 de la mañana y yo me encontraba trabajando como todos los días cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que había llegado el momento. Así que cogí mi coche y me dirigí al lugar de encuentro. Tengo que confesar que estaba muy nervioso y sentía miedo, hasta el punto de no poder pensar en nada que no fuera lo que me venía encima. Una vez llegué, caminé hasta el lugar acordado y allí pasó el tiempo hasta las 10 de la noche. Impaciente y emocionado, escuché una voz que me decía: ya está aquí. A toda prisa, las personas que se habían dado cita allí para provocar el encuentro corrieron hasta una de las puertas que estaban al fondo de aquellas instalaciones, y entre el sonido de la lluvia y la oscuridad del cielo pude escuchar una voz que me invitaba a pasar. Después de varios minutos, en los que solo recuerdo que no era capaz de articular palabra, vi por primera vez en mi vida algo que hizo estremecer mi cuerpo, algo tan bello que provocó en mí un estallido de adrenalina y una sensación de esas que no se pueden explicar con palabras, una sensación que desde ese día tiene nombre propio y a la que bautizamos con el nombre de David. Y es que todos los que hemos visto nacer a nuestros hijos sabemos que existe algo que supera la fantasía, algo que recordamos eternamente, algo que hace que nuestro mundo se tambalee para siempre, y a lo que llamamos el milagro de la vida. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.